llorar. Hola Jordi. De lo mío. ¿Qué? Que no te vayas, mami, no te vayas. Caché. ¿Qué caché? ¿Te gustó? Es tu Mayimbe. Anthony Santos, hombre, me encanta. Estoy esperando que venga Anthony para darme una fiestica con él. Cuando llegue Anthony aquí a Nueva York o a Miami, a Orlando, voy para allá a darme una fiestica con el Mayimbe. Hace par de años que no me doy una fiestica con Anthony. Tengo que preparar el hígado desde ahora. All right, preparándote la próxima hora de música. Me falta una hora más para mezclarte lo que tú quieras en este Taco Tuesday. Primer día de verano. 21 de junio. Si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños, aniversario también. Comunícate conmigo ya buscando el próximo ganador. Llamada número 9 al 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano Jesús. DJ Ñeco. Mete mano mi hermanito Jesús. Huracán. Jesse. Mete mano Tiny. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo.

Que todo el robo feo. Pero feo, feo, feo. Little overtime para ustedes. Que voy a dar la ñapa. Little extra. Go, go, go. Taco Tuesday con Alex Sensation en vivo. De tequila, el pare vacila, dilátate la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, viene ruling, vamos por encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chin chin, que la vida si no ella te ya te ya, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Tuesday en vivo. Sigue marcando el 800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. No olvides nuestra aplicación gratis para el celular Android or iPhone. La música app, download it for free. Yes. Yeah, yeah. Todavía yo te quiero. Seguir bailando conmigo con la mano arriba. ¡Súbela! La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. We'll be right back. conmigo. Bueno, mi gente, gracias por la sintonía. Mi gente de Puerto Rico a través de Play. Por ahí viene mi hermanito Joel el Intruder. Mañana te espero a las 11 de la mañana. Mañana miércoles, ombliguito de la semana. Que tengan una linda tarde, Puerto Rico. Y gracias por la sintonía. Dios los bendiga. Mete mano, Jesús. Mi gente de Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol. Por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Mañana a las 11 de la mañana. Seguimos la rumbita aquí en vivo a través del Nuevo Sol. Mete mano, Huracán. Mete mano, DJ Ñeco. Nueva York. Por ahí viene el juqueo, mi compadrito Janilo Matos, Nilda y la Supra, en breve a través de la Mega. Y mañana después del vacilón de la mañana, a las 11 de la mañana, tienes una cita conmigo aquí, con la original Mega Mezcla, mañana miércoles, ombliguito de la semana. Que tengan una linda tarde en Nueva York, Dios los bendiga. Mete mano, Time. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla, con Alex Sensation. Se acuerda de mí.